Kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Está bueno, azteko. Y en principio, pues vamos a recordar las cosas que tenemos de citas importantes en torno al Correscales. La corrica en favor de los precarios. De primeras tenemos una... Se ha presentado una moción en distintos ayuntamientos. Nosotros como GOT hemos presentado en el del pueblo. Y en la moción va un encabezamiento que es un poco de recordatorio de lo que ha sido esta lucha. Los técnicos y técnicas que trabajan para Movistar, subcontratados y autónomos, llevaron a cabo antes del verano del 2015 una huelga de entre 75 y 85 días. Más allá del dispar resultado inicial de este movimiento, convertido en marea azul, sigue sin dar el brazo a torcer. Ha iniciado una campaña por la dignidad material de las condiciones de vida en busca de un triple objetivo: reivindicar y hacer visible los motivos de fondo de la lucha por una vida digna, libre de precariedad laboral; reactivar social, laboralmente y públicamente nuestra lucha, en estado latente y que pervive estos meses; hacer partícipes a colectivos, movimientos, organizaciones y personas de todas partes a través del desarrollo y puesta en escena de su esfuerzo, alegría y sufrimiento, así como de reconocimiento de la solidaridad recibida, en una iniciativa en forma de carrera recorrido que han venido a denominar Correscales, Corrica contra la precariedad. Esta carrera, que partirá el próximo 18 de febrero desde Bilbao, recorrerá más de 700 kilómetros, contará con 70 corredores y corredoras, atravesará decenas de municipios y finalizará el 22 de febrero del 2016 en Barcelona. Entre decenas de municipios también atravesará nuestro pueblo, Rentería, Orereta, el 19 de febrero hacia las 12 del mediodía. Durante la misma se grabará un documental cinematográfico de la lucha por la dignidad, recogiendo historias de vidas precarizadas emocional y materialmente, en nombre de la libertad de acumular capital. Todo ello con el objetivo de fondo de constituir un fondo cooperativo y solidario para colectivos que luchen por los derechos laborales básicos, coartados y coaccionados por quien tiene el poder de decidir sobre nuestras condiciones materiales y emocionales de vida, a través de un cofunding múltiple sin precedentes, con la participación de 70.000 personas de forma anónima o colectiva que lo hagan posible. Esta iniciativa de los y las técnicas de Movistar ha suscitado el interés en infinidad de pueblos, barrios y ciudades, de infinidad de agentes con infinidad de iniciativas que han entendido que la solidaridad entre pueblos no se puede entender si no es como la solidaridad entre los y las trabajadoras de estos pueblos en su lucha por una vida digna. A nivel de nuestro pueblo, el grupo de solidaridad con Correscales Corrica contra la precariedad, conformado por distintos organismos y colectivos culturales, sociales, sindicales y políticos, ha planteado una serie de iniciativas y movilizaciones dinámicas con las que se responderá al llamamiento de la marea azul al paso por nuestro municipio. Por la dignidad del motivo, por la dimensión de la marea y por el más primordial sentido de la solidaridad, creemos que nuestro ayuntamiento, en cuanto a institución, que lejos de acomodarse en su zona de confort y quedarse al margen de esta iniciativa, debe mostrar un apoyo resuelto a la misma. Y por eso hemos procedido a la presentación de una moción en la que en principio se le pide al ayuntamiento que declare su apoyo a la iniciativa Correscales Corrica contra la precariedad, a que el ayuntamiento publicite y haga llamamiento a la ciudadanía a participar en las actividades programadas en torno al Correscales y la Corrica contra la precariedad, a que el ayuntamiento se comprometa a reforzar y vigilar el cumplimiento de las cláusulas sociales de carácter laboral en los contratos y concursos públicos, así como revisar las relaciones con empresas precarizadoras. De esta misma forma, se le pide al ayuntamiento que se comprometa a apoyar económicamente la iniciativa del Fondo Cooperativo Solidario e invitar a los grupos municipales a que participen de esta iniciativa con la adquisición de algún kilómetro de parte del recorrido que es parte del crowdfunding. Escote. Es vamos a hacer una hucha entre todos. Pues bueno, con esto, desde el grupo ARSO, que estamos, digamos, tratando de hacerlas, de coordinar cosas, nosotros hemos hecho un llamamiento que ya se está difundiendo a través de las redes, que es para hacer una Otsaila Kiruak Batxarre Irikia, Saspitan, Senpela Rechian, Madalen Kalean. Pues haremos en febrero, el 3 de febrero, una asamblea abierta, animamos en la cual a participar a todos los colectivos que estén interesados en empujar a favor de esta corrica. Y para el 6 de febrero, Otsailak Seiak Inauterian, a las 6 de la tarde, Prekarioaren konpartxak ateatzeko. Nahi badezut, animatu eta zatoz gurekin. Ahoz, joan dadila. Duintasunaren aldeko bidea prekarietaren aurka. Pues animaos a participar de la comparsa carnavalera que haremos el 6 de febrero, sábado de carnaval, para denunciar y extender la corrica y denunciar la precariedad. Luego, continuando con las noticias, como hicimos en la anterior crónica, un poco hablando de las noticias de internacional, bueno, nos llega las noticias de una represión dura y pura por parte del Estado turco a los compañeros kurdos, en concreto de la zona turca. Y en concreto, pues queríamos denunciar el asesinato de una mujer kurda, Sebe Demir, una mujer que recibió 11 disparos en la cabeza. Pero desgraciadamente, de su asesinato no escucharás nada en los medios. Silencio más que cómplice de la Unión Europea y de los distintos medios de comunicación que callan ante este tipo de asesinatos. Y entre todos nosotros y tratando de romper este cerco informativo para evitar lo que ellos pretenden, que este tipo de noticias no lleguen a la mayoría de la gente, que este tipo de asesinatos no sean conocidos. Pues bueno, desde la Crónica del GOT, despedirnos cálidamente de Sebe Demir, Geroarte Izar Berribat, y recordar que en torno a esta denuncia, para este jueves hay una convocatoria de concentración en Bilbao a las 7 de la tarde. Pues bueno, para mostrar solidaridad, denunciar lo que ha pasado y sobre todo pues solidaridad con los kurdos. Y para terminar, pues bueno, vamos a una recetita de una crema de calabacín con patata para unas 4 personas. Haremos unos 2 calabacines, una cebolla, un puerro y unas 4 patatas. Pelar los calabacines no hace falta pelar, solo con lavar suficiente. La cebolla pelar, el puerro pelar y limpiar, y las patatas lo mismo. Pondremos en una cazuela un poco de aceite, la cebolla picada con el puerro. Eso lo empezaremos a pochar. Cuando ya lo tengamos casi pochado, añadiremos el calabacín y cubriremos con agua y añadiremos las patatas. Dejar hervir durante unos 15 minutos, 12, y en principio ya estará cocido. Triturar y onein. Bueno, adiós.